fui invitada por organizaciones de derechos humanos de La Pampa, en este caso por la Mesa por la Igualdad, y también por el Frente por la Igualdad del Movimiento Evita, para disertar con respecto a las leyes que nos llevaron a la Argentina a estar a la vanguardia de los derechos humanos y que en su momento pudimos gozar de estos derechos que nos otorgaron las leyes y que lamentablemente hoy, con el contexto político nacional en el que nos encontramos, hay diversas violencias institucionales que estamos sufriendo las supuestas minorías, que tiene que ver más con el sector popular, con el sector de trabajadores, que tiene que ver con las mujeres, y en ese marco entablar una charla y también los proyectos que tenemos para trabajar y obtener la media sanción en diputados y después las leyes en el Congreso, en la Cámara de Senadores.